Ahí expéndenos, venden jeans. Qué rota. Qué mujer más ordinaria. Es que le dijiste expenden y ella dijo, ¿qué me está diciendo este hombre? Claro, es que yo estaba hablándole de un pedo. Jita. Tenemos una nueva chica que se acaba de incorporar. Hay dos chicas, una grande, grande, sí. Y la otra chica, bueno, tenemos tiene cara de tímida, pero después de tímida, pero pronto va a hacer ese show que tanto nos gusta en el escenario, ¿no? Nos encanta cuando hace ese cuando show. Entra con el oso polar, ¿te das cuenta? Sí. Y lo desviste al oso polar y de adentro sale un enano. Muy lindo. Sí. A mí me gusta esa que hace con los perros. Esa con los perros. Y vienen tres perros y hacen de todo con el agüetean y todo. Qué lindo. Hasta que un perro muere de un infarto, porque resulta que al perro le ponen una muñeca inflable y como no acaba nunca, entonces el perro continúa y muere del ataque. O se le revienta en las cocas. Se le revienta absolutamente todo. Termina chapoteando en moca. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Pío Califón. Estoy llamando de gladiadoresdelsexo.com. Com. Ahí venden jeans, ¿verdad? Sí. Sí, mire, necesitamos una cantidad de unos 50 jeans para las fotografías que vamos a hacer para el verano en nuestra página. Es que el problema es que en estos momentos no tengo mercadería. ¿No tiene mercadería? No. No importa, nosotros llamamos a Miami y mandan un embarque. Es una... No, no se puede hacer eso. Esta es una empresa internacional, pero... Lo podemos esperar para febrero. ¿Hasta cuándo podemos esperar este...? No, es que sabe que el problema de que acá hay una tienda, entonces ya nada que ver con la fábrica. Ah. Tiene que ser con la fábrica y... Bueno, ellos... y de los 100 que están ahí en la tienda, ¿tienes stock? No, por eso le digo yo que no, en este momento nada de mercadería hasta febrero. Pregúntale por el modelo que necesitamos, a ver, nosotros lo tenemos. Mire, ¿sabes? Lo que pasa es que acá en Chile estamos hace poco tiempo, nosotros un par de años, y no conocemos bien la metodología del mercado. Hasta, hermano. Pero me imagino que tendrán algunos excedentes, talla 48, esas tallas que no se usan mucho, grandes, que siempre sobran. No, de repente tallas grandes tenemos. Claro, con esas mismas, nos gustaría que ustedes nos fabricaran a nosotros. Es que no se puede. Es que en realidad hay que hablarlo con la fábrica. Pero con la persona encargada de la fábrica. ¿Pero dónde estamos llamando? Es una tienda esta. Quiero comprar un pantalón. No, a la tienda tendría que ir a comprar solo uno, pero así que... Quiero preguntar si, para no ir, mi amor, quiero preguntar si tienen un modelo en especial. Lo que más tenemos es la cintura. Yo te voy a contar qué modelo quiero. Mira, nosotros queremos uno con paquete a la vista, que tenga un hoyo justo en el paquete, que sea todo el paquete afuera. Nada que ver. Pues es para fotografías. Nosotros trabajamos con los cuerpos de los modelos. Claro, que le haga como una bufanda en el cráneo al niño. Claro. O uno. No, él me dice que estoy ocupado en estos momentos. Para que lo veas y te guste. Sí, para que lo veas. Guste, sucia, mire. Para que lo mire. Cocina sucia. Está todo, dices que no. Vamos, llamemos a otro. Cuando la mujer dice que no, es sí. Claro, y cuando dice que sí, es sí. Claro. Eso es lo que pasa, que le falta unas nalgadas. Claro. Oye, arriba. En este país a todos dicen que no. La de la María Antonieta. Con una pata en el baúl y el postre en la ampolleta. Esa. Y la de la retroexcavadora. ¿Cuál es esa? Esa es con una pata en la tigre y la otra en la lavadora. ¿Y has hecho la del pingüino? ¿Cuál es la del pingüino? Te bajas los pantalones y los calzoncillos y sales caminando como pingüino. Oye, no me dejes así. Muy bien, esa me gusta, niño. Vamos a llamar a otro, mejor. Llamemos sí. A otro. Sí, este país de mierda, todos dicen que no. Muy bien. Si no hay mercadería, que no se puede, que no es posible. Todo no. En mi país todos dicen que sí. Muy bien, llamemos a otro bar. Yo le digo una chica en el... Vamos a llamar a uno más. Oye. No hay más. Ron. Oye, pero no venden pantalones en este país. ¿Cómo es posible? Es terrible. Ron, en mi país. Sí. Yo le digo una chica en el ómnibus. Hagamos el amor y lo hacemos en arriba del bus. Mira. Así es, acá no sucede eso. No, acá tú rozas a una chica y te pega un grito y una cachetada. Claro, en el metro a mí me pegan cada vez que le pongo el atorombolo en el hombro a una niña. ¿Te pega? Sí, me pega y discute y no entiendo por qué. Yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿No te gusta? Y ella se enoja. ¿Qué país más estúpido? Un país frío. Muy bien, vamos a hacer otra cosa, ¿eh? Sí. Vamos a hacer lenguas satánicas. Ya, ¿sí? Lengua satánica para todas las chicas que están escuchando. Portal del web 3008. Muy pronto. Recordemos que nuestro amigo se llama Mario, igual que lo de la prueba de la puerta. ¿Mario? ¿Es una buena chica? No lo sé, la conocí ayer, ¿Mario? Pero eso espero. Escúchase, te voy a prestar mi auto. Nunca prestas tu auto. Te lo prestaré para que causes buena impresión. Te llevas mi auto y le haces la prueba. ¿Qué es la prueba de Mario? Mario, Mario es un maldito psicópata. ¿Para qué lo escuchas? Le harás mi prueba, la prueba de la puerta. ¿Qué prueba es esa? Muy bien, escucha. Llegas a donde ella te espera. Antes de bajar, asegura ambas puertas. Baja del auto, caminas hacia ella. La traes al auto. Sacas la llave, quitas el seguro, abres la puerta y haces que entre. Luego cierras la puerta. Da la vuelta por detrás y miras por el parabrisas. Si ella no se mueve a quitar el seguro de tu puerta para que entres, olvídala. ¿Solo eso? Escucha, amigo. Si ella no se mueve a quitar el seguro para que puedas entrar, significa que es una egoísta. Y solo habrás visto la punta del iceberg. Sal de ella y hazlo rápido. ¿Y qué hay de las cosas hermosas que acabas de decir? Que siga mi corazón, que es lo que importa, que dará viento a mis velas. Podría ser una de las grandes, Sony. Basura. Lo que cuenta es la prueba de la puerta. Sal de ella y hazlo deprisa. ¿Salir de ella? Sal de ella. Tome en cuenta usted esta prueba. La prueba de la puerta es muy importante para ver si una mina le conviene o no. Claro, las hay mujeres muy egoístas en esta tierra. Y las mujeres que la escuchan, sortéenla, por favor. Ya, Mauricio, gracias por esperar. ¿Quieres ingresar a Te la vendo? Llego al portal, es la que me divide Antalya la mamá. Llego al portal, te llamo Chaya y te reventa buena. Llego al portal, cuenta tu rollo que dejamos vacilar. Quítalo aquí, y muere un pano, no te asustes, no es verdad. Llega el pitufo y dejará media cagar. Y huiste, piste, puste a un bocar. Llego al portal, de 2 a 4 te invitamos a huevear. Llego al portal, con energía y mil historias que escuchar. Como el hombre, mira a tu hermana como juega el balancín y acaba como igual a sonar. Llego al portal, matamos a la pipi. Llego al portal, ay. Llego al portal, matamos a la pipi. Llego al portal, lámelo tú. Llego al portal, ay. Llego al portal, ay. Llego al portal, chupa el perro.